son mierda. Ellos nos crean universos paralelos con gente atormentada que usa sin complejos. Simplemente les tapan bien la cabeza. Y los pobres que te reza. Que gente, que te suerte si no aprenden. Y viven en su puto mundo de dementes. Es inútil que les intentes ayudar, pues su puta cabeza no da para más. Abre bien los ojos para poder ver el puto agujero donde no debes caer. Destrozada para nunca en esa puta encrucijada.